El texto que escuchamos recién es la continuación del Evangelio del domingo pasado. Recuerdan que Jesús hacía como una especie de evaluación de su ministerio, qué entendió la gente de lo que él hizo hasta ese momento. Nadie acertaba mucho con la respuesta. Le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, inspirado por el Padre, dice: tú eres el Mesías. Jesús reconoce que el Padre le ha revelado esto, le dice Pedro: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y le da las llaves del reino. Decíamos que Jesús, entonces, viendo que el Padre le ha confiado a Pedro esta sabiduría, esta revelación, él también confía y le da las llaves. Esas llaves que uno entiende que las tiene Pedro, o la iglesia siempre ha entendido que es el poder de atar y desatar, como explicaba el texto, nosotros también podemos extenderlo a tantos dones que nos ha dado Dios, ¿no? Dios nos ha confiado su vida, sus dones, a su propio Hijo. Esta es la confianza que Dios tiene en nosotros. Esto es lo que decíamos el domingo pasado. ¿Cómo nos cuesta a veces confiar? Dios confía totalmente en nosotros. Y se nos ha revelado. Y nosotros entonces tenemos fe, creemos en Dios y creemos que Jesús es el Hijo de Dios que viene a traernos esta buena noticia. Pero fíjense cómo continúa el texto. Esa fe que tiene Pedro para decir que Jesús es el Mesías todavía es una fe incipiente, todavía es una fe que tiene que crecer, evolucionar, madurar. Porque cuando Jesús empieza a explicar qué clase de Mesías es él, que va a ir a Jerusalén y va a ser entregado y va a morir y al tercer día va a resucitar, Pedro se anima, tal vez envalentonado porque le había salido bien la respuesta anterior, a decirle a Jesús: eso, Señor, no va a pasar. Y sorprendentemente, este Jesús que lo acababa de felicitar, ahora le dirige a Pedro palabras durísimas. Retírate, ve detrás de mí, Satanás, lo llama, Satanás. Tú pensas en Dios, sino de los hombres. O sea, como si todo se hubiera dado vuelta. Pedro, que había recibido la revelación del Padre, ahora se deja llevar por pensamientos humanos y entonces no termina de entender que este Jesús es el Mesías, pero un mesianismo distinto de que él creía. Tal vez Pedro imaginaba un mesianismo triunfal, poderoso, con armas y no sé cuánta cosa. Pensaba entonces en esto que le pasa a Pedro y, por supuesto, uno enseguida se mira a sí mismo y pensaba cómo no alcanza con tener fe, sino que además después hay que crecer en la fe. O lo podríamos decir de otra manera. Nosotros a veces creemos que tenemos fe, o nos decimos personas de fe, pero hoy el Evangelio nos invita a preguntarnos ¿cuál es esa fe que tenemos? ¿Qué clase de fe tenemos? ¿Es una fe revelada o es una fe que proviene de nuestros pensamientos humanos, como le pasó a Pedro? ¿Cuál es el Dios que anunciamos? ¿El Dios que se nos revela o el Dios que nosotros creemos que debería ser? Esto daría para muchísimo y entonces voy a restringir lo que quiero comentar ayudándome por las lecturas de hoy, que presentan tres aspectos que nos pueden ayudar a pensar. Si quieren, el comentario de hoy es como una especie de examen de nuestra fe, examen de conciencia. Pongamos a la luz de la palabra de Dios nuestra fe y veamos si nuestra fe proviene del Padre que nos revela o de nosotros que proyectamos nuestra manera de pensar. Empiezo entonces por la primera lectura del profeta Jeremías. Jeremías, en un texto lindísimo, le dice a Dios: tú me has seducido y yo me dejé seducir. Me has forzado y me has prevalecido. Y has prevalecido. El profeta se da cuenta que hay en él una fuerza que lo lleva a anunciar la palabra de Dios. No siempre una palabra agradable, no siempre una palabra que va a ser endulzar los oídos del oyente, sino que muchas veces es una palabra crítica. Él no le gusta esa tarea, quiere como volver a su casa y sin embargo se da cuenta que el Señor le ha ganado el corazón. Tú me has seducido y yo me dejé seducir. Pensaba cómo a veces vivimos nuestra fe al revés. A veces somos nosotros los que queremos prevalecer frente a Dios y queremos seducirlo nosotros a Dios para que Dios haga lo que nosotros queremos. Y a veces hacemos como promesas, ¿no? O intercambios con Dios. Bueno, mira, si me porto bien, entonces vos me concedés lo que yo te pido. ¿Eh? Queremos como negociar con Dios. Voy a hacer tal cosa, voy a rezar tantas oraciones para que vos me concedas lo que yo te pido. Queremos ponerlo a Dios bajo nuestro poder, con distintas herramientas, por la fuerza, con amenazas o con seducción. No importa, pero básicamente queremos ser nosotros más poderosos que Dios. Bueno, Dios va a decir, no, no, mira, Dios soy yo, vos no. Es al revés, soy yo el que prevalece y vos el que tenés que obedecer. No me des órdenes, o no me chantajees, o no me amenaces, o no me quieras seducir, porque no es así la cosa. A veces nosotros queremos usar el poder de Dios a nuestro favor y decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Cuando no lo hace, nos enojamos, ponemos trompita, nos ofendemos, no voy más a misa o no rezo más, ¿no? Nos enojamos con Dios porque no hizo lo que nosotros queríamos. Primera pregunta entonces, ¿quién es Dios? ¿El poderoso y el que nos seduce o el que queremos manipular a nuestro antojo para que haga lo que nosotros queremos? Muchas veces caprichos, egoístas, ¿no? Bueno, primera cosa para pensar, ¿quién es Dios? La segunda lectura de San Pablo a los romanos habla del culto. Dice San Pablo, yo los invito a que ustedes se entreguen como víctima santa, agradable a Dios, que se entreguen ustedes mismos. Ese es el culto espiritual. Cuando hablamos de culto y cuando hablamos de víctima, Pablo está pensando en el Antiguo Testamento, donde se le rendía culto a Dios ofreciéndole alguna víctima en el altar, un animal que se mataba en el altar. Nosotros los cristianos, la víctima que ofrecemos, en realidad siguiendo aquel lenguaje, no ofrecemos ninguna víctima, pero siguiendo aquel lenguaje, podríamos decir que Jesús, que se ofrece en el altar de la cruz, todo palabras simbólicas porque la cruz no es ningún altar, y en todo caso esa cruz de Jesús, donde Jesús entrega su vida, resume toda la vida de Jesús entregada por los demás. Entonces San Pablo está diciendo que la ofrenda que hizo Jesús no fue una ofrenda de un culto en un templo, un animal matado en un altar, sino que Jesús ofreció toda su vida, a lo largo de toda su vida. Y nos invita a nosotros a hacer lo mismo. La fe verdadera lleva no tanto a celebrar un culto o solamente un culto, sino sobre todo a que nuestra vida sea el culto agradable a Dios, traducido a nuestra experiencia cristiana. Vieron que muchas veces hay gente que dice, sí, yo soy cristiano, pero no soy practicante, o soy, creo en Dios, pero no soy practicante. Y otros dicen, no, sí, yo creo en Dios y soy practicante. Y si le preguntan, ¿qué significa ser practicante? ¿Qué significa ser católico practicante? Bueno, yo voy a misa todos los domingos. ¿Ven la reducción? Creemos que practicar la fe es celebrar el culto. ¿Qué es un católico practicante? Católico practicante es el que hace de su vida una ofrenda, el que vive amando, el que vive entregándose por los demás. Realmente, digamos, si le preguntáramos a Dios qué es lo que espera de nosotros, es que amemos con todo el corazón, no que vayamos a misa o que la escuchemos por internet. La misa que celebramos, el culto que celebramos, es expresión simbólica de nuestra vida real. Si no, sería una farsa. Celebrar misa o escucharla por internet y después no vivir entregando la vida, eso es una hipocresía. Es lo que muchas veces se nos critica y a veces con razón, lamentablemente. ¿Qué dice San Pablo entonces? La fe verdadera es la que lleva a una vida entregada. El culto verdadero, el culto espiritual, es amar con todo el corazón, entregar la propia vida. Y entonces, segundo paso para revisar nuestra fe. Los que ven nuestra manera de vivir, ¿se dan cuenta que somos creyentes por cómo amamos hasta dar la vida? No pasa por el culto que celebramos, sino que pasa por el culto existencial. La vida nuestra es una ofrenda entregada a Dios. Estas palabras, tomen y coman, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes, ese es el culto, lo queremos vivir en la realidad. Y le queremos decir a nuestros vecinos, a los argentinos, a los demás, entregar la vida por ustedes. Eso es ser cristiano. Lo dice San Pablo. No lo digo yo. Y por último, en el Evangelio aparece esta tentación de Pedro. Cuando Jesús habla de la cruz, Pedro le dice, eso no va a ser así. Es la misma tentación que va a escuchar Jesús cuando esté crucificado. y se burlen algunos, pasan por delante y le dicen, vos sos el Mesías, bájate de la cruz. Pedro sueña con un Mesías poderoso, no crucificado. La cruz es lo contrario de lo que Pedro imagina. Jesús lo rechaza fuertemente. Eso es una tentación de Satanás. Pensaba en nosotros y cómo a veces es obvio que rechacemos la cruz, por decir así. A nadie le gusta sufrir. Y nos cuesta mucho aceptarla. Pero más allá de eso es pensar una fe libre de dificultades. O dicho de otra manera, a veces pretendemos que nuestra fe nos libere de los problemas, nos baje de la cruz, en lugar de pensar una fe que nos lleve de cabeza a enfrentar los problemas. Le pedimos a Dios que nos libre de las dificultades en lugar de decirle, ayúdame a enfrentar las dificultades para vencerlas. Le pedimos a Dios que cambie el país mágicamente en lugar de decirle a Dios, dame fuerza para que yo pueda cambiar lo que haya que cambiar. Obviamente, de acuerdo a nuestra responsabilidad y nuestra tarea de cada uno. Más responsabilidad tienen los gobernantes que han sido elegidos para esto. Pero nosotros no podemos lavarnos las manos o decirle a Dios, bueno, arreglalo vos. Una fe que nos hace la vida más fácil. Esa es la tentación. Cuando en realidad es al revés. La fe nos tiene que zambullir de cabeza en la realidad para poder transformarla, para poder con nuestra vida y con nuestro amor y nuestra entrega sembrar la buena noticia. Es lo que dice Jesús en el Evangelio: el que quiera venir detrás de mí, que cargue con su cruz y me siga. Yo voy a Jerusalén, voy a la capital, voy a amar aunque me maten, pero voy a amar hasta el final y voy a tratar de convertir a los que están allí. Me van a matar, pero vamos a triunfar porque al tercer día voy a resucitar. El que quiera venir detrás de mí, que venga. El que quiera una vida en paz, quédese en su casa. La fe no es una pastillita que nos saca los problemas. Al contrario, es como la fuerza que necesitamos para enfrentar los problemas y transformar la realidad. Cada uno podrá pensar su propia fe, para que no sea una fe de los hombres, ¿no? Una fe acomodada a nuestra flaqueza, a nuestra pequeñez. Nosotros queremos tener una fe revelada por Dios. La descubrimos en Jesús, a Él queremos seguir.